Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¿Cómo lo quería?». Pero algunos dijeron: «¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva 4 días». Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Crees tú esto? Comentario al Evangelio por Fray José. En un cuadro plástico de gran belleza, se nos pintan la vida y la muerte enfrentados en el sepulcro de Lázaro. La resurrección del amigo es parábola y profecía de futuras victorias sobre todo tipo de muertes. Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y la conservemos para siempre. Él nos repite: «Amigo mío, pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros. Yo abriré todos los sepulcros». En el Evangelio de hoy destacan los sentimientos humanos y el poder divino. Jesús, que llora y a la vez proclama resurrección y vida. Ambas dimensiones nos convencen de su verdad. Betania era el lugar donde Jesús se quedaba cuando iba a Jerusalén. Así lo atestigua la tradición sinóptica y hace razonable la suposición de que era en aquella casa de Lázaro donde se hospedaba y que sus moradores eran verdaderamente amigos íntimos de Jesús. Cuando, avisado de la muerte de su amigo, Jesús llega a Betania, Marta, hermana del amigo difunto, sale al encuentro de Jesús y le dice con dolor: «Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que cualquier cosa que pidas a Dios, Él te la concederá». Marta pide de manera confiada un milagro. Pide a Jesús que resucite a su hermano Lázaro, que devuelva a la vida a uno de sus seres más queridos aquí en esta tierra. Jesús responde con palabras que se refieren a la vida eterna: «El que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees tú esto? Marta hace una afirmación de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero, aunque la pronuncia parece que no entiende el alcance de la expresión el que tenía que venir al mundo. En realidad, no ha entendido que la luz y la vida ya han venido al mundo. Marta no sabe bien lo que dice. Ella piensa siempre en un tiempo futuro, pero no comprende que ese tiempo ya ha comenzado. El futuro que ella espera lo tiene corporalmente delante. Mi hermano resucitará en el último día, dice Marta hablando en futuro. Ante él, yo soy la resurrección y la vida, que le responde Jesús hablando en presente. Marta no sabe que Jesús trae el futuro al presente, a su presente. Jesús la ayuda a poder creer esto. Lo hace transformando su saber acerca de la resurrección futura en una fe en él, que es la resurrección y la vida. El saber de Marta se transforma en un creer en Jesús. Jesús ora al Padre. Yo sé que siempre me escuchas, dice. Jesús confía absolutamente en el Padre porque hace siempre lo que agrada al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, afirma. Sabe que cuanto pide es conforme a la voluntad del Padre y que, por ello, precisamente, es siempre escuchado. Exige a sus seguidores esta misma confianza en la oración. La descripción del milagro no es espectacular. Los testigos y los lectores tenemos, los ojos fijos en la tumba, en el quitar la piedra y en la salida de Lázaro. Pero los ojos de Jesús se elevan al cielo. Lázaro sale con las vendas, pero no habla y no nos cuenta. No sabemos nada sobre el más allá. La intención del evangelista no es satisfacer la curiosidad sobre el más allá, sino poder simbolizar la vida. Y la resurrección a la vida eterna. Hay que simbolizarla desde la resurrección a la vida natural. La resurrección de Lázaro tiene sentido a la luz de la resurrección de Jesús. Los fariseos están preparando la muerte de Jesús. Finalmente lo van a matar, pero el Padre no lo abandonará en la muerte, sino que lo resucitará. En la muerte se encuentra la definitiva vida de Dios. El relato nos recuerda que esta vida de Jesús se comunicará a todos los que creen en él. La fe en la victoria de la gracia sobre el pecado, en la victoria de la vida sobre la muerte del cuerpo y del alma, es explicada por San Pablo en su carta a los Romanos que hemos escuchado en esta liturgia. Jesús, en efecto, dijo en Betania, «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá eternamente». «¿Crees tú esto?», pregunta Jesús a Marta. Y con esta pregunta está interrogando a los discípulos de todos los tiempos. Pregunta a cada uno de nosotros en este quinto domingo de Cuaresma cuando ya estamos tan cercanos al día de la Pascua. ¿Qué respondes?